cuando se refiere a garantizar el respeto a la identidad de los pueblos originarios argentinos y reconocer la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan. Las marcas de la multiculturalidad, en este caso puntual, quedó claramente expuesta en una audiencia que tuvimos, señor juez, de acercamiento entre las partes, sucedida días atrás en las oficinas del Ministerio Público, cuando pudimos escuchar las expectativas de las personas que aquí vienen y nos acompañan, e hicieron referencia, por ejemplo, a dos instituciones muy importantes para el pueblo mapuche, una de ellas el REHUE y la otra el TRAUN. Muy brevemente, pero para contextualizar el conflicto que aquí nos trae, la doctora Claudia Briones, antropóloga, experta, profesora de la Universidad Nacional de Río Negro, nos enseñó años atrás que en relación a estas instituciones del REHUE, dijo así la doctora, transcurridos siglos, dos sentidos centrales del REHUE se mantienen. Por un lado, el REHUE simboliza el centro más sacro de la pampa sagrada donde se realizan los camerucos o ceremoniales anuales. Allí no solo se depositan las cañas donde flamean las distintas banderas que vehiculizan pedidos específicos al sol o a la lluvia, lo que acontece en torno al REHUE se vivencia como condensación del ser de los mapuches que somos y ese espacio no puede ser ubicado en cualquier lugar. Debe ser identificado por personas sabias que identifican las fuerzas existentes en el lugar y piden permiso para colocar allí el REHUE y realizar las ceremonias. Respecto de otra de las instituciones importantes para el pueblo mapuche, dijo la doctora Briones, TRAUN. El TRAUN es una institución sociopolítica registrada desde épocas coloniales como forma de comunicación, forma de toma de decisiones y de resolución de conflictos entre indígenas y entre indígenas y autoridades del Imperio Español, que se extiende también a tiempos republicanos como medio principal para acordar tratados, traducible como junta, encuentro o parlamento.